Juega con Deco por la parte izquierda, está el portugués jugando. Vamos a ver, la mete por la izquierda para Ronaldinho, quiere irse del esloveno, lo hace. Hacia atrás para Tío Van Brojos y este por el centro para Andrés Iniesta. Levanta la cabeza Andrés Iniesta. Leo Messi a punto de terminar la primera parte, queda medio minuto escaso. El balón para Zambrotta, ha cortado Vogel. De nuevo controlando por la parte izquierda Fernando para Edu. Edu quiere irse de Turán, no puede hacer la finta. 68, segundo Real Madrid 66, tercero Sevilla 64. Al Betis le deja como estaba la derrota, 35 puntos, 5 por encima del descenso. La semana que viene el Betis recibe al Nastic. Si ganara ese partido, que en teoría debería ganarlo porque el Nastic está casi descendido y es el último, ya sería los 38. Alguien ha hecho un gesto de primas a terceros aquí. Ya sería los 38 y estaría más relajadito. Pero bueno, no es que esté atontado el Betis, ¿eh? El equipo que ha puesto Luis Fernández tiene... Yo creo que ha puesto a todos los que le gusta tener el balón, a Boje, a Capi, a Rivera, y está más o menos intentando tratar de tú a tú al Barcelona. Resumen de la primera parte, pero antes que pasa en el Ejido, Alberto. Terminó Paco la primera parte, descanso, Poli Ejido 1, Hércules 0, vale el gol de Ortiz en el 15 de la primera. Números del primer tiempo en el Camp Nou, 3 tiros a puerta del Barcelona, 1 del Betis, ese que ha hecho Fernando en el minuto 43. Tiros fuera 6 del Barça, 0 del Betis. Llegadas al área 14 a 9 para el Barça. Faltas 8 a 5, ha hecho 3 más el Barcelona. Y corners, anda, ahí han quedado empate a 4. Los mejores. Los mejores jugadores de la liga, semana a semana con Opel. ¿Qué pasa? Que tu negocio crece más rápido de lo que piensas, ¿no? Por eso Opel te ofrece la gama de vehículos comerciales con potentes motores diésel y un espacio de carga sorprendente. Vehículos comerciales Opel, el negocio más rentable. Barcelona 1, Betis 0, Manolo. Bueno, al revés que el otro día, hay muchos jugadores del Barça que lo merecen, como Deco, como Iniesta, como Samuel Eto'o, vaya chilena de Samuel Eto'o. Y en el Betis, el mejor, el paradón de Pedro Contreras a la chilena de Samuel Eto'o. Los mejores jugadores de la liga, con Opel. Distribuidores Roja, buenos días. Hola, Ana, ¿me pones con Concha, por favor? ¿Con Concha Ortega? ¿Concha la de los ojos celestes, uno para el norte y otro para el este? ¿Concha se desconcha? ¿Concha me quejo? ¿Concha pelos verdes o Concha la Conchi? Tu negocio crece más rápido de lo que piensas. Por eso Opel te ofrece su gama de vehículos comerciales con potentes motores diésel y un espacio de carga sorprendente. Y ahora tienes el nuevo Vivaro desde 14.500 euros o un combo desde 9.160 euros. Vehículos comerciales Opel, el negocio más rentable. El árbitro José Francisco acierta en el penalti y en las amarillas, más o menos sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la labor de Iturralde en esta primera parte se puede catalogar de buena. Minguella, te quedas contento, pero no tranquilo, ¿no? Bueno, la verdad es que se ha producido un inicio que dio el sí, cerrar campos de primera división. Mensaje, Sevilla. Vaquero tiene razón, Deco cuando quiere es el motor del Barça. Otro dice que está de acuerdo con Oli, la Copa hace años que no interesa a los grandes. Darío de Coruña dice, Eto'o, Juli, Xavi, Iniesta, Puyol, Jorquera, Oleguer, Zambrotta, Silviño, Edmílson, ninguno de estos va a la Copa América. Si los jugadores del Barcelona, dice otro, querían irse de vacaciones, ¿para qué metió Messi aquel golazo? ¿En serio, tan difícil es aceptar que no siempre se gana? Dice otro que sí, Oli, que hay mucha diferencia de implicación, pero déjame que prefiera a un Ronaldinho o a un Eto'o de fuera antes que a un Oleguer de la casa. Dice otro, o sea que ahora Puyol y Thuram son sólidos, pero ¿cuándo fueron líquidos? Y firma José Francisco desde una botella. Y dice el último que los televidentes agradeceríamos a los árbitros que se cambiasen de equipación en el descanso, que la camiseta negra se confunde con la del Barça. Muy bien, muy bien. Saca las pipas, Facundo, que las voy a compartir. ¡Facundo! Ah, saca las pipas. Ay, Dios mío, las pipas, Facundo, qué bonito compartirlas. Voy a compartirlas hoy con Willy, Guillermo Valadez, nuestro hombre de la web, página web. Con Willy. Hola, Willy. Buenas tardes. ¿Comparte conmigo unas pipas, Facundo? Lo que haga falta. A ver, ya las has probado, ya te he abierto la bolsa, te he dado unas poquitas, he estado probándolas ahí. ¿Y a ti qué te parecen? Dime alguna cualidad de las pipas, Facundo. Tostaditas. Anda, mira. Saladitas. Saladitas también. Sabrositas. Uy. Y fresquitas. Uy. Como los cubatitas. Uy, igual, sí. Oye, ¿y cómo son? Resumiendo, las pipas, Facundo, Willy... Por un hombre experimentado como tú. Un placer en este mundo. No, de este mundo. Ah, y de este pipas mundo. Facundo, un placer de este mundo. Sí, señor. Adiós, Willy. Chao. Se entiende de pipas, ¿eh? Gran pipero. Gran pipero, aparte de cubatero. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. Radio Morón. Cadena Ser. PSOE de Morón. Vamos a construir 1000 viviendas de protección oficial. El PSOE es el único partido que puede hacerlo. Otros lo prometieron y no lo han hecho porque no tienen capacidad de dialogar con las demás administraciones y solo se dedican a insultar y mentir. PSOE de Morón. Vamos a construir 1000 viviendas para nuestros jóvenes. Otros lo prometieron y lo único que han traído ha sido una cárcel. PSOE de Morón. Vamos a construir 1000 viviendas baratas para los moronenses que las necesitan. Vota PSOE. Vota Paco Montero. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. ¡Oye! La quiniela de la jornada en Carrusel Deportivo, con Marina Alta Blanco y Laudun Tinto, de Bodegas Bocopa. Los vinos de España, los vinos de Europa. Así está la quiniela, Getafe Atlético de Madrid 2, Barcelona Betis, descanso Barcelona 1, Betis 0, Nasti Real Sociedad 2, Celta Levante 2, Osasuna Villarreal 2, Racing Mallorca 2, Valencia Zaragoza a las 9, Sevilla Recreativo de Huelva 1, Real Madrid Español 1, Valladolid Cádiz X, Jerez Castellón, por ahora gana el Jerez 1-0, Ciudad de Murcia Alavés 1, Las Palmas Albacete 2, Sporting Numancia 1, Pleno al 15, Athletic Club de Bilbao, Deportivo de la Coruña X. En cuestión de vinos, ya sabes, Marina Alta Blanco y Laudun Tinto. Es la mejor elección que puedes hacer. En tu casa, en tu mesa, en tu restaurante, pídelos. Marina Alta Blanco y Laudun Tinto, de Bodegas Bocopa. Los vinos de España, los vinos de Europa. De los partidos de las 5 de la tarde reclaman nuestra atención dos, el de Vigo y el de Getafe. En Vigo, donde han pasado tantas cosas, Celta 1, Levante 2. Este no fue todavía, va a ir. Que le haga chafún vacía el... Sí, no, ¿sabes quién fue marinador? Feito. Qué marinado, si lo ves, mira, si lo ves, a que está más relajado, si lo ves con ese pantalón corto, esa camiseta de no sé qué era, de una vuelta ciclista era, haciendo chafún en marinador, marinador, haciendo chafún en el balneario científico de agua marina más grande de Europa, con toda su familia, daba gusto verlo, era el hombre más feliz del mundo. Y es verdad lo de, ahora dice, claro, ahora entiendo yo lo de, marinador, marinador. Vacaciones todo el año. Y cuando vio el apartamento, y cuando vio, se le pusieron esos ojillos que tienen feito, ¿eh? Se le pusieron los ojillos. Yo creo que va a comprarlo. Hombre. Que va a llamar al 902 90 30 90 y va a comprar un apartamento en Marinador, ¿eh? Vacaciones todo el año, es lo que tiene que hacer. Marinador, marinador. Chafún, chafún, chafún. Chafón, chafón, chafón, chafón, chafón, chafón. Solistas contra grupos, jóvenes contra adultos, jueces contra jueces, y todos en busca de lo mismo, vencer. Comienza en 4 Factor X, el concurso musical más exigente, excitante y extremo de la televisión. Factor X, estreno hoy a las 9:30 de la noche. Practica 4. Después de la ronda de las 8 de la tarde, estaremos ya en las primeras conexiones con Mestalla. Cuarto contra quinto, la Champions en juego entre el Valencia y el Zaragoza. Antes, Manolete está en el autobús, ha dicho que en cuanto se baje el autobús, que te va a dar en réplica, a ver si te atreves. A mí no tiene que darme ninguna réplica. A ver si te atreves a decirle a la cara lo que has dicho, la llamada antideportiva. Se lo digo perfectamente cuando él quiera. ¿Habrá cambios en la segunda parte en el Camp Nou, Laura? En el Betis no, y en el Barça sí, cambio en el lateral derecho, se quedan vestuarios tan brota y le sustituye Giuliano Belletti. Ahora mismo estamos allí. ¿Cómo va a salir el toro si no ha sonado los claves? Sí, pero vamos a ver, tú sabes de toro. Tú entiendes. Tú, you Amsterdam, tauromaquia. You Amsterdam. Yes. You Amsterdam Bull. Deutschland. You Amsterdam Bull. And the little bull, Deutschland. Es que no tenéis ni idea de nada. Don Amsterdam. Los toros. Tiene que mirar lo de San Isidro. No. Abónate a Digital Plus y ve lo de San Isidro. Los toros vienen cuando suena el clarín. De las vacas. Ahí está, ahí. Ahora sí. Ahora viene el toro. ¡Ahí está el toro! ¡Ahora sí! ¡Ahora hay que decir ole! ¡Ole! ¡El toro de veterano! ¡Ahora sí! Que viene siempre a Carrusel Deportivo con buenas noticias para elegir al deportista español del año. El trofeo más importante del mundo deportivo español. De toda España. El trofeo todo un veterano. ¿Quién irá a recoger el trofeo al puerto de Santa María en el mes de junio? trofeo todo un veterano. Al deportista español que lo merezca. Y tú nos has ayudado a elegirlo. Un veterano, claro. Veterano. El Brandy Solera de Bodegas Osborne, veterano. Veterano, veterano. Veterano, veterano. El toro, toro, veterano, veterano. Veterano. Toro. En 20 segundos repasamos marcadores. Recién estrenado, de cortesía, con pocos kilómetros, matriculado, kilómetro cero, de gerencia. Hay muchas formas de definir un vehículo de ocasión, pero solo hay una para definir cualquiera de los vehículos de Volkswagen Autocasión. Nuevo, otra vez, Volkswagen Autocasión, los vehículos de ocasión de la red de concesionarios Volkswagen. 8 de la tarde, 7 en Canarias, va a empezar la segunda parte en el Camp Nou, solo el cambio ese, ¿verdad? El de Belletti por Zambrota. Sí, sí, solo ese. ¿Y qué le pasa ahora a Iturralde, que se parte de risa? Pues, se está llevando la mano a la boca para que no se vea reírse. ¿Sí? Algún chiste. Está hablando con un jugador del Betis. Antes también, cuando fue a media parte, se quedó charlando con Doblas. Bueno, hace cosas extrañas. Bueno, le gusta salir en la tele. Primera división, jornada 34, marcadores y goleadores. Getafe 1, Atlético de Madrid 4. Manu del Moral para el Getafe, para el Atlético 2 de Torres, 1 de Maniche y otro de Galetti de penalti. Nastic 1, Real Sociedad 3. Portillo, gol para el Nastic, para la Real Garitano, Sabio y Ansotegui. Celta 1, Levante 2. Para el Celta Bayano, Riga y Regi de penalti para el Levante. Osasuna 1, Villarreal 4. Baldo, el gol de Osasuna para el Villarreal, Pires y 3 goles de Forlán. Racing de Santander 0, Mallorca 2. Marcaron Fernando Navarro y Arango. Athletic Club de Bilbao 1, Deportivo de la Coruña 1. Murillo para el Athletic, empató Ricky de falta para el Deportivo de la Coruña. Y por ahora, Barcelona 1. Bueno, ya empezó la segunda parte, Manolo. Empezó hace 32 segundos. 1-0, gana el Barça al Betis. Gol de Ronaldinho de penalti, a falta del partido de Valencia, que empieza en una hora Valencia-Zaragoza. Líder Barça 68, a 2 el Madrid, a 4 el Sevilla. El Valencia es cuarto con 59 y un partido menos. Hasta aquí la Champions. Quinto el Zaragoza 55, a 4 del Valencia, al que se enfrenta ahora. Y sexto el Atlético de Madrid con 54. El séptimo ya no va a Europa. El séptimo es el Recre con 50. Pero al Recre le empata ya el Villarreal, también 50. Con 49 puntos, Getafe y Racing con 48. Y subiendo el Mallorca, un décimo. 45 puntos tiene el Español y 44 el Deportivo, que parecen estar en zona de nadie. Todavía no se han salvado matemáticamente los Osasuna, que tiene 37, 7 más que el descenso. El Levante, paso de gigante, tiene 36. Espérate al Barça. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Vaselina fuera! El Betis tiene 35, si sigue perdiendo, 5 por encima del descenso. Athletic de Bilbao sigue cuarto por la cola, pero ahora un puntito más alejado, 34 puntos. Y el descenso, lo único que cambia es que la Real alcanza y supera al Celta. 30 puntos la Real, 30 el Celta, pero es penúltimo. Y 24 colista el Nastic. En segunda división esta mañana, Lorca 3, Almería 1. El Almería tiene que aplazar el alirón del ascenso una semana más. Y en segunda, esta tarde teníamos 3 partidos. Terminó 1, Valladolid 2, Cádiz 2. Y en juego, Jerez y Poli Ejido. En Pedro Alemán, Jerez. 2 balones al palo del Castellón, que ha puesto cerco a la portería de Chema. 29 de la segunda parte en Chapín, Jerez 1, Castellón 0. En Santo Domingo llegamos ya al minuto y medio de esta segunda mitad. Vale el gol de Ortiz en la primera parte. Poli Ejido 1, Hércules 0. Han subido ya el Valladolid y el Murcia. Lo hará próximamente el Almería. Por abajo están en descenso el Alavés a un punto de la salvación. La Ponferradina a 4. El Lorca a 9. Y ha descendido ya el vecindario a segunda división B. Por delante de los de la zona de descenso está el Castilla. Solo un punto por encima del descenso. Y 4 por encima del descenso están el Sporting, el Castellón, el Hércules, el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos, que para la recta final de la segunda división lo que va a interesar sobre todo es la salvación. La próxima jornada, recordando que tenemos la final de la UEFA el miércoles, Sevilla Español en Glasgow. El sábado 3 partidos, a las 8 Betis Nastic y Mallorca Valencia. Y a las 10 el Zaragoza Atlético de Bilbao. El domingo en el Plus el partidazo Atlético de Madrid Barça. A las 7 solito de horario el Recre Real Madrid. Y a las 5 de por Sevilla, Villarreal Racing, Levante Osasuna, Español Getafe y Real Sociedad Celta. Duelo en la zona de descenso. La próxima jornada en segunda entran en quiniela Casilla 10, Tenerife Málaga, domingo 5 y media en Localia. Casilla 11, Murcia Elche, el domingo a las 12 en el Plus. Casilla 12, Castellón Valladolid, en la 13 Hércules Jerez, sábado 6 y media. Y en la 14 Sporting Salamanca, también sábado 6 y media. También se van al sábado a las 6 y media un puñado de partidos. Vecindario Castilla, Almería Ponferradina, el Almería puede subir, Alavés Poli Ejido y Numancia Las Palmas. Y además Cádiz Lorca y Albacete Ciudad de Murcia. Tenemos ya la segunda B, vamos a por ella. 4 por 1 es 4, 4 por 2, 8, 4. Ahora para invertir en el fondo garantizado Eurovalor Consolidación Múltiple del Grupo Banco Popular, solo necesitas saber la tabla del 4. Porque si el fondo se revaloriza un 4% o múltiplos, cobra la rentabilidad consolidada sin esperar a vencimiento. Consulte el folleto del fondo e informes en el 902 10 17 10 o en grupobancopopular.es y con la garantía del 100% del capital invertido a vencimiento. Está abierto el Camp Nou para cualquier jugada de peligro. ¡Cangu! ¡Cangu! ¡Cangu! ¡Cangu! ¡Cangu! ¡Cangu! ¡Cangu! ¡Entre profesionales! Yo votaré para ir hacia adelante. Yo votaré por la verdad y contra la mentira. Yo para que respeten el medio ambiente. Yo votaré para vivir mejor. Yo para que todos vivamos mejor. Yo voté a los socialistas. Y votaré a los socialistas. Tu voto puede. Partido Socialista. Falta a favor del Betis. Falta a favor del Betis desde la parte izquierda. Vamos a ver si antes se produce o no el cambio. Laura. Sí, el primero que va a hacer Luis Fernández. Está preparado Asunsao. Vamos. Que antes que darle la liga al Real Madrid, el Atlético, cuando reciba al Barça, tiene que hacerle el pasillo, ir los atléticos vestidos de azulgrana al campo y dejarse perder el partido. Dice que si puede ser por cuatro, mejor que por uno. Qué fuerte. Y esto ha motivado. Fuerte, antideportivo total. Espera la falta. No Deco directamente, perdona, fuera a la derecha de la portería de Contreras. Eso ha motivado la acusación tan grave de antideportivo que le ha hecho. No, es que yo creo que nadie puede, y menos un periodista, vamos, puede desear la derrota de un equipo. Es que me parece inconcebible, antideportivo, de su equipo, claro, antideportivo total, y un hombre como Manolete tan, tan ecuánime habitualmente. No, no te vengas ahora. No, no, no, que yo he dicho, que yo digo que es antideportivo, ya está, ¿qué más quieres que diga? Puedo, tú sí, sí, claro. Que le pegue ya, no. Desde el respeto, la admiración, pero yo pensaba, Pepe, que los duros de mollera como el Toñito Ruiz no apuntaban en carrusel. Y te lo voy a decir porque nunca me estoy refiriendo a lo que hagan los jugadores. Y tú no vas a mandar, ni nadie va a mandar sobre el sentimiento rojiblanco. No, no, no vengas a hablar. El sentimiento rojiblanco. No, yo rectificar, que nos metan tú ocho. Tú repite las mismas palabras. Ocho, que nos metan, es lo que tú que quieres. Nos metan ocho, porque yo aprendí esas cuestiones de antideportividad en un partido cuando el Celta bajó hace dos años en Riazor, que todavía guardan la memoria hombres como Gustavo López. A mí no me compares. Porque yo todavía guardo en la memoria un Sevilla-Oviedo, donde el Oviedo ganó al Sevilla y el Atleti bajó de categoría. Dame un segundo nada más. Es que estamos al otro lado del telefónico con la estrella de la selección española sub-17 campeona de Europa. Es Bojan Kerkic. Hola, Bojan. Hola, hola. Le damos las gracias a Aritz Gabilondo, el compañero enviado especial del diario AS, que hace posible esta conexión con el... ¡Gol! Del Poli Ejido, el segundo centro de Toeli desde la izquierda y Víctor Salas en el primer palo en plancha, marca el Poli el segundo, 17, segunda parte, Poli Ejido 2, Hércules 0. El que celebra primero cada gol, te mereces una más, un sabor de 5 estrellas. Bueno, Miguel, entonces Manolete ya ha subido la apuesta a 8. Espérate, Oli. Sí, he visto ya. Ya he escuchado. Sí, vaya. Porque la llevaba Leo Messi, pero han dicho que es falta del argentino. Balón para el Betis. Bueno, Manolete ha dicho una serie de palabrería que nada, no viene a cuento verdad, porque no tiene... No, déjame. Yo te he dejado hablar a ti, ahora déjame hablar a mí. Vuelvo a repetir que no quiero ningún ejemplo de ningún tipo. Yo solo estoy analizando. A mí no me importa ni el Sevilla, ni el Oviedo, ni el Celta, ni el Deportivo, ni nada. Me importa tu persona, Manuel... Manuel Rodríguez, el alto torero, no, Manuel Esteban y Pepe Domingo Castaño, que soy yo. Y yo te digo a ti, a la cara y tal, sí, que tu gesto y tu deseo es absolutamente antideportivo. Falso. Y se acabó el tema. Falso. Y se acabó el tema. Es un y nada gesto más. Deportivo, nada. De raza, de yo nunca en mi vida desearía que mi equipo perdiese a propósito para beneficiar a otro o perjudicar a otro. Nunca en la vida. Pero si tú nunca regalas... No, yo nunca he dicho en mi vida que quiero que pierda... ¿Cómo me puedes decir lo mismo? No, perdona, perdona. ¿Cómo me puedes decir eso? No, Manolete, no digas mentiras. Yo nunca he dicho en mi vida que quiero que pierda el Depor para perjudicar al Celta. Nunca en mi vida, nunca. Y me lo tomo en serio, nunca. Bueno, si te está confogando, ¿eh? Nunca, en la vida. Bueno, bajo 7-0. Soy deportivista, soy deportivista a muerte, pero no soy anticeltista. Tenemos amarilla y final. Amarilla en Barcelona, ¿para quién? Para Vogel, por una entrada. Con nosotros. A ti, Olga. Seguiremos con los misterios. Gracias.